cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa tras el amigo Juan Luis Pérez y ese fantástico programa que nos regala cada noche en la Casa del Ratón. Nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de música diferente, distinta, que hemos seleccionado con todo el cariño del mundo para que la disfrutes junto a nosotros. Que me quedaba ahí colgando con la frase y no sabía cómo terminar. Ya sabes que, como te comentamos habitualmente, tienes varias fórmulas para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast. Las del directo ya las conoces bien, sintonizando cualquiera de las 18 o 19 emisoras que a esta hora sintonizan nuestros programas y que están repartidas a través de la geografía española en Canarias, Península y Baleares. También, si tienes una aplicación móvil, que es gratuita, se llama TuneIn, si no la tienes te la descargas, es muy útil. Pues una vez que la tengas ahí en el smartphone, iPhone, tablet, etcétera, pues buscas en buscador radioesperantia.com y ahí nos tienes. Otra opción es echar mano de los reproductores que habitualmente pues repartimos en Google+, Facebook, Twitter. O en las propias páginas habituales, las de radioesperantia.com, maratonpodcast.com, esperantia.com, etcétera, etcétera. Eso en cuestión del directo. En cuanto a los programas en formato podcast, sencillo, también entras en radioesperantia.com, buscas el menú que hay ahí en la parte principal, arriba, programas, despliegas música, despliegas confusión, y ahí pues te encontrarás un enlace que pone podcast, pues pinchas y te encontrarás 441 podcasts, incluido este. Como cada noche, estamos encantadísimos de compartir contigo estos minutos de música. Y ya sin perder un instante, comenzamos desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y hoy vamos a abrir el programa con una... Estaba dudando si poner vocalista, porque realmente no es vocalista, aunque canta. Pianista, pues toca el piano, pero no solamente es pianista, porque toca el violín también. Al final, pues vas a poner multiinstrumentista tocando un par de instrumentos, pues al final lo dejaba ahí en vocalista. Pero Angela Johnson era una niña prodigio en su Nueva York natal. Y allí, pues a los 6 años ganó un premio de jóvenes talentos tocando el piano, y a los 9 hizo lo propio tocando el violín, o viceversa. O sea que es una consumada instrumentista. Pues tiene nuevo álbum, Naturally Me, y hemos escogido este tema para abrir el programa de hoy. Hoy es martes 16 de septiembre y en el programa en directo pues te encontrarás esta fecha. Si no escuchas en remisiones, pues dirás, este tío se ha vuelto loco, ha bebido más de la cuenta. No, simplemente que repetimos los programas, pero los directos, pues, los hacemos en una fecha determinada. Y también los podcasts, pues, lógicamente, lo mismo. Pues nada, comenzamos. Angela Johnson, Ham. I'm not bored. my head. Put your hands on me. Get around. Trabajo este 2014 de la vocalista, pianista, violinista neoyorquina Angela Johnson, Naturally Me. Lo editaba, creo recordar, el 18 de agosto. Nosotros hace tiempo que lo teníamos, pero como no somos así pues muy dados a las primicias, a ponerte siempre lo último, vamos a ver de otro palo. Pues lo tenemos por ahí, pero hoy pues nada, escucha y digo, pero nada, vamos a dedicar la portada. Hans, terminado en Z, no en S, slang, por cierto. De nuevo trabajo de esta fantástica instrumentista, vamos a dejarlo ahí. Angela Johnson. Pues con este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa de hoy de Confusión. Pero esto no termina aquí, que no he hecho más que empezar. Se llaman Funk for Sale. Este es su álbum Many Ways. I wanna do that beat. estuvimos en un tris de abrir con este disco, discazo, Fan for Sale, es el dúo. Lo que escuchas, Love for Sale y el álbum Many Ways. Es un dúo increíble, Audrey Lavigne y Julian Van de Rossieren. Tienen dos discos y dos EPs. ¿A cuál mejor? Ya te digo. Música muy muy bien hecha. Y el álbum que le salió allá en el 2010, el redondito de principio a fin, una verdadera delicia. Si acabas de sintonizarnos o si llevas un ratito con nosotros, ya sabes que te enviamos el mejor de los deseos y, por supuesto, nuestro agradecimiento por estar ahí compartiendo con nosotros todo este tiempo de música, este tiempo de radio. Dejamos a Fan for Sale y nos vamos con... No es ninguna banda, supongo que habrá músicos detrás, pero realmente es una franquicia de locales lounge. De hecho, se llaman Bliss Lounge. Hay locales en Francia, en el Reino Unido y creo que abrieron hace poquito uno en Dubái. Y suenan muy bien, muy bien. He intentado buscar más datos, pero he encontrado poquito. Así como pues Café del Mar, Mezzanine del Alcázar, Hemisphere, que te poníamos el otro día de Sydney, pues hay músicos detrás con grupos y selecciones. Aquí pues todo lo firman como Bliss. Esto es una delicia. Se llama Sleep Away y suena así de bien. Bliss Lounge for Winter Session. Pues lo que sé de este tema es que se llama Sleep Away, con alguien llamado Lotus. Y según he leído, me he informado, pues una franquicia de locales de lounge y out, que se llaman así, Bliss Lounge. Este es el volumen 4, Bliss Lounge 4 Winter Session. Y tiene, que yo sepa, locales en Francia, en el Reino Unido, y he visto que han abierto hace poquito uno en Dubái, en la zona turística, supongo. Una delicia de música. Y así como pues otros tipo de recopilatorios, Café del Mar, Buda Bar, Mesfer, que te lo pusimos el otro día, Mezzanine del Alcázar, pues cogen pues músicos y temas que están en el mercado y hacen recopilatorios, pues aquí todos lo firman como Bliss. Pero estoy buscando Bliss, pues hay una banda de rock bastante conocida. Pero así con este tipo de música, pues creo que son ellos mismos que deben tener pues contratados músicos, o lo deben hacer ellos mismos. O sea, muy bien. Pero la instrumentación, ya ves, genial, genial. Pues ahora toca indicativo y continuamos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. I get the sweetest thoughts of you and me. Memories of love above the city lights. It took so long to make it, but oh no, my heart just won't fake it. Tell you Este tema, el original, te lo hemos propuesto ya pues más de 10 veces a lo largo de Confusión y me quedo corto. Es el... También aquí tengo duda de llamarlo solo vocalista canadiense Gino Vanelli, en directo en Los Ángeles, Live in L.A. Pues quizás su tema más conocido, I Just Wanna Stop. Y te decía que me quedo corto porque es director de orquesta, estudió teoría de la música, armonía, composición. O sea que va sobrado en teoría musical. Ya tenemos director de orquesta de la década de los 60, junto a sus dos hermanos, que una banda de blues, de rhythm and blues, R&B. Y en el año 70 hizo su debut con el sello de Herb Alpert, AM Records, de Herb Alpert y Jerry Moss. Y en el 73 pues lanzó ese éxito, la Crazy Life. Y el resto pues ya es historia, con un montón de éxitos, y sigue ahí funcionando. Gino Vanelli también tiene nuevo disco, la vocalista brasileña Bebel Gilberto. Y bueno, estuve a punto de conocerla porque yo iba a presentar el Festival del WOMA del año 2001 y Bebel Gilberto iba a actuar aquí en Las Palmas en septiembre, ¿no? En noviembre. Pero bueno, ocurrió lo de las Torres Gemelas y muchos artistas cancelaron sus conciertos y Bebel Gilberto pues no pudo estar con nosotros en ese WOMA. Pero bueno, ya habrá tiempo para conocerla. Tudo es el título del álbum genéricamente y el tema que escuchas se llama igual, Tudo. Como paradero de inteiro, travesseiro de pena, pra não lembrar, pra esquecer, tudo, tudo que nós prometemos antes de virar o vento, tudo que agora nós podemos, nosso tudo, qualquer hora, madrugada inteira tão intensa quanto todas as luzes, pra reviver e se lembrar de tudo. A manhã inteira só me lembra de ontem à noite, eu e você, nosso momento, tudo, tudo que nós prometemos antes de virar o tempo, tudo que agora não podemos antes de virar o vento, madrugada inteira tão acesa quanto as luzes piscando, pra não lembrar, pra esquecer, tudo como paradeiro de inteiro, travesseiro de pena, pra não lembrar. Bebel Gilberto Tudo, el tema que le da título a este último álbum que presenta estos días la hija de João Gilberto. Y estoy observando que en la portada lo que se parece a Mireia Nascimento. Claro que tiene una mano pues que le tapa parte de la cara. Y seguramente si se le ve la cara completa pues se verá la diferencia entre ellas. Pero así, tal como aparece, pues muy muy parecida. Esto es Confusión, ya sabes, disfrutando contigo de todo este tiempo de música, de todo este tiempo de radio y, por supuesto, nuestro agradecimiento por estar ahí junto a nosotros compartiendo pues toda esta música. Tudo, Bebel Gilberto, brasileño, por si no te lo había comentado. Y nos vamos a Canarias. En Tenerife vive una banda espectacular. Se llaman The Horchilla Meridian Time. Hay un faro en Horchilla, en El Hierro, que quizás es el último faro más occidental de España. Y de ahí, aunque ellos son de Tenerife, pues han tomado este nombre. Morgan Hernández, Ignacio Morgan Hernández, es el que toca el saxo, un pedazo de saxofonista, y Paul Ortiz, el que toca los teclados. Y ahora es que bien suena. Mono Blues de Orchilla, que se llama así, no es Orchila, es Orchilla, es un faro que hay en el Hierro, quizá el faro más occidental de España. Y se hacen llamar así de Orchilla, Meridian Time, son de Tenerife. Paul Ortiz a los teclados y el amigo Ignacio Morgan Hernández tocando el saxo, pedazo de saxofonista. Mono Blues, lo que escuchas. Y así, poquito a poco, pues fíjate, hemos traspasado la primera media hora y vamos entrando ya en la segunda. Así que vamos a aprovecharla a conciencia. This is the Spin Blitz music and his soul. Thanks, you'll stop. G-Funk, una banda pues que como bien define su nombre, se dedican a este tipo de música, G-Funk. Y lo que escuchas, GDA. Música muy bien hecha, de una banda genial, la descubrimos hace poco. Y hacen realmente composiciones interesantísimas. Y seguimos, ahora que toca, pues, indicativo. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Le dedicamos ayer la portada, un teclista belga que desgraciadamente nos dejó el año 2008, ya en los años 60, era un pionero de los sonidos en torno al jazz, y desde sus comienzos estuvo evolucionando pues desde el jazz más clásico, jazz progresivo o free jazz, hasta el nu jazz que termina haciendo últimamente, o un funky jazz quizá. Me recuerda mucho la trayectoria de este teclista belga, Mark Moulin, a la de Miles Davis, salvando las distancias. Uno era teclista, el otro trompetista, pero bueno, que hacían un disco y se olvidaban completamente y empezaban con un camino nuevo, lienzo en blanco, como dirían los pintores. Y todo lo que hicieron anteriormente, pues olvidado. Hay bandas, hay grupos, hay solistas, hay instrumentistas que, bueno, los conoces a la legua, aunque hayan grabado 25 discos. Dice, este es fulanito, porque tiene ese sello, ese toquecito, que a veces empalaga un poco. Pero en el caso de Miles Davis o Mark Moulin, cada nuevo material que sacaban, que lanzaban, era absolutamente diferente. Esto es Acid Jazz, hecho desde Rusia, desde Moscú. Se llama Wenger Collective. Winter in Moscow, en directo, en el año 2013, este sexteto moscovita. We'll be right back. The snow falling down, the feeling so deep. I feel that I love you, but you are so far. Wenger Collective Son de Moscú hacen Acid y es fantástico, y me recuerdan mucho una banda también que te propusimos, Non Cadenza, que son de San Petersburgo, también hacen un Acid y es espectacular. En Rusia y sobre todo en los países del este están haciendo una música fantástica en torno al jazz. Y siempre que descubrimos algún grupo, pues eres el primero en enterarte. Esto es Winter in Moscow, en directo de, en el año 2013, de su álbum Snowboard. Josemar Wenger Collective, con V, Wenger Collective. Aunque son rusos de Moscú. Pues seguimos, nos toca el último indicativo. Y ya pues los tres temas que hemos elegido para terminar. Termina el programa de hoy de Confusión, de este martes 16 de septiembre. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. pedazo de teclista neoyorquino llamado Von Taden. Espectacular. Además, me he topado con gente que dice, no me gusta, demasiado raro. Pues a mí me parece fantástico, de verdad. Y además combina una diversidad de sonidos impresionantes. Y bueno, de hecho, pues esa visión la han tenido pues músicos como Ashford Simpson, Melissa Morgan, Whitney Houston, Omar Hakim, Madonna, Police, Bernard Davis, Anita Baker, Roberta Flack, Los Manhattans, Eric Fraser, Alison Williams, George Vian, que han contado con sus servicios como pianista. Y ha tocado pues en los mejores locales que te puedas imaginar de Nueva York, en el Apollo, en el Sol Café, el Carnegie Hall, Sugar Bar, The Waldorf Astoria, en todos los locales mejores. Un teclista fantástico. Von Taden, que tiene un montón de discos, ¿a cuál mejor? Y a mí no deja de sorprenderme. Disco tras disco, pues encuentro sonidos nuevos. Fíjate, 4 y 4, 8 y 4, 12, que vea yo ahora. Pero igual tiene algunos más. Von Taden, neoyorquino, virtuoso del piano. Que nos ha ayudado ya pues a poner o enfilar el camino hacia el final. Nos despediremos con el final del tema que viene a continuación. Es una banda que grabó con este nombre un disco y que luego se cambió de nombre. Ahora se llaman Drisabone Soul Family. A mí me gustaban más como Drisabone, y este tema que vas a escuchar quizá es el que más me gusta. Don't You Want Me tiene una línea de bajo bassline espectacular. Y una composición que dentro de la sencillez es prodigiosa. Seguimos. Drisabone, Don't You Want Me. A ver si te gusta. Together. Teresa Bone y su pedazo de disco Conspiracy, Don't You Want Me. Ahora se llaman Teresa Bone Soul Family. Y también suenan bien, pero bueno, como Teresa Bone solo, me encantaban. Teresa Bone, he buscado bien el significado y bueno, solamente he encontrado una marca de ropa que sí es Teresa Bone. Y es un estilo de parcas, así como, no sé si habrás visto The Wire, pues las parcas que lleva Omar, así ambientadas en el oeste, pues año 1800 aproximadamente, gabardinas de esas, muy del lejano oeste, pues ese estilo es la marca Teresa Bone, que es una marca registrada. Pues venga, que no tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando de la música. Ya sabes que el podcast lo encontrarás en radioesperantia.com. Te vas allá a programas, música, en música buscas Confusión y ahí tendrás pues 441, si no me falla la memoria. Nos despedimos con otra banda genial, Joy Negro and the Sunburst Band. When the lights meet the music, bye bye, a ser felices mañana más. Get your fix today.